detuvo con las mordidas. Ahora, todas las inspecciones y verificaciones quedarán videograbadas para evitar o sancionar cualquier acto de corrupción. La transformación de la administración pública llegó. Si eres testigo o víctima de un posible acto de corrupción, denúncialo. Secretaría de la Contraloría General.